tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo. Resumen deportivo del día lunes 17 de junio del 2019. A contar de este instante y hasta las 2:30 de la tarde, el resumen deportivo con las noticias de última hora en este lunes del Club de Fútbol Talavera y del Solis Fútbol Sala Talavera. Como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, finalizando las competiciones, resumiendo la pasada temporada, programa mucho más reducido porque no hay tantas noticias ahora mismo de último minuto, pero al menos con el Club de Fútbol Talavera que ha hecho oficial y el Solis Fútbol Sala Talavera que está a la espera en los próximos días de realizar la misma situación, por lo menos ha ido confirmando el Fútbol Sala las bajas y ya tendremos posibilidad de renovaciones si es que las hay y también de fichajes y fichajes de nuevo entrenador, aun cuando con nuestro comentarista, a quien saludamos de inmediato, Jesús Bonilla, algo hemos ido adelantando del Solis Fútbol Sala Talavera, proyecto para la temporada 2019-2020, lo más probable en segunda división, aunque no es nada oficial. ¿No es así, don Jesús Bonilla? ¿Cómo está? Muy buenas. Buenos días, Juanma. Tenemos que decir, y aunque no lo han hecho, felicitarte por tu pasado cumpleaños, que fue el viernes, que muchas gracias. Si tú no lo dijiste, lo voy a decir yo, uh-huh. Y que hay que felicitar a un buen comentarista y un buen radiofónico de los partidos y un buen periodista en deportes. Muy bien. Ya luego paso la factura por sí. Tu gentileza y por esa publicidad merezco. Sí. En todo caso, bromas aparte, quiero enviar un cordial saludo a toda la gente de la actividad deportiva y polideportiva, sobre todo de Talavera, que nos ha saludado el pasado fin de semana. Y es para ello a quienes dedicamos, como siempre, cada día nuestro programa. Aun cuando hoy vamos a hablar de dos deportes específicos, Club de Fútbol Talavera y Fútbol Sala Talavera, porque ellos son los que están llamados ahora mismo a provocar la noticia más rápido que otras entidades y clubes deportivos, por sobre todas las cosas porque ellos comienzan con mucha más antelación, a diferencia y en comparación con la actividad polideportiva, el trabajo de pretemporada, porque tú sabes, Jesús, que el tiempo pasa rápido, que vamos ya casi despidiendo junio, viene julio, a mediados de julio ya más o menos tienen que estar confeccionadas las plantillas, trabajo de pretemporada para mediados de agosto comenzar y arrancar. ¿Te parece si comenzamos por el Club de Fútbol Talavera, Jesús Bonilla? Me parece bien. Vamos primero con los dos últimos refuerzos ya confirmados, las dos últimas llegadas de jugadores que van a vestir la camiseta blanca y azul para la temporada 2019-2020. La semana pasada entrevistábamos al delantero Pablo Aguilera y al portero Oscar Santiago, y durante el fin de semana, a contar del día viernes, se han sumado dos nuevos nombres, el primero Javier Alonso y el segundo jugador Carlos Espósito, más la renovación de Cristian Fernández para la próxima temporada, Jesús. Pues sí, tenemos que decir que era buen sabido la del delantero centro Pablo Aguilera y Óscar Santiago, un portero que aunque viene del Lleida no es un portero de 1,83, y tenemos que decir que en el mercado invernal ficha por el Lleida Sport y por circunstancias de una lesión luego ya empezó jugando de titular y luego ya no ha tenido mucha continuidad porque ha pasado a segundo plano debido a que le ha quitado la titularidad el portero que estaba de suplente. Y luego, como tú dices, tenemos que hablar de este chico, de Javi Alonso, un chaval con 21 años, ha estado en las categorías de los equipos vascos, y tenemos que hablar del lateral derecho que es conocido por la afición toledana, Carlos Espósito, el lateral derecho, es un lateral derecho muy parecido a Melchor, de alto recorrido, también puede jugar, no digo de extremo, pero con recorrido por banda, en el cual de mucha calidad, y creo que ahí se ha acertado en este fichaje, porque tenemos que decir que Melchor recalará próximamente en la fila del Mérida, junto con Espinar. ¿Espinar y Melchor, dices tú? Sí, es Melchor, por circunstancias, por noticias que me llegan, la mujer de Melchor la han trasladado a Mérida y yo lo entiendo, y ha pedido, como tenía renovación automática por partido jugada con el Talavera, ha pedido la baja con el Talavera para poderse trasladar allí y poder estar los dos en la misma ciudad, trabajando los dos, uno de fútbol, como futbolista y la profesión de su mujer. ¿Sería para mí una baja sensible la de Melchor en el Club de Fútbol Talavera, Jesús? Pues por una parte pienso que a lo mejor no puede, aunque es una baja sensible, pienso que es lo que yo te hablaba el lunes pasado. Esto hace dar opción, aunque como decimos, Carlos Espósito es un lateral de largo recorrido, podemos decir que es un jugador que se podría ya mirar, porque prácticamente en los últimos partidos le ha tenido Fran Alcoy como extremo derecho, Sabemos que no es extremo derecho, que es lateral derecho, y tenemos que decir que nos vendría bien para jugar con extremo derecho un jugador rápido que podemos tener, que es lo que nos hace falta, que esas carencias las hemos tenido esta temporada. Con Melchor se ha cubierto en parte, pero en la banda izquierda hace falta, como decíamos, dos extremos rápidos. Tenemos que decir que estaba en cartera un jugador como, ahora mismo no recuerdo, que estuvo hace dos temporadas en Talavera, que luego fichó por el Cuenquense, y al final ha recalado en las filas del Castellón. Era un jugador rápido, un jugador media punta, era bajito, pero un jugador muy rápido que nos había venido, pero que muy bien, no recuerdo ahora mismo el nombre. Y bueno, tenemos que mirar en eso, en ese sentido, dos extremos por banda para reforzar, para que luego le lleguen los balones a Pablo Aguilera y podamos tener otro tipo de fútbol que esta temporada no hemos podido debido a esas carencias que teníamos, por lo cual habíamos apostado en el centro del campo como jugadores de más calidad, como Alberto Oca, Abel Molinero o jugadores de otras características, que creo que eso no la echábamos en falta y lo teníamos que tener esta temporada, y creo que así se va a hacer. ¿Te siguen faltando jugadores en alguna posición determinada para el Club de Fútbol Talavera para este proyecto 2019-2020, Jesús? ¿Te falta algo? En principio tenemos que decir que Juanra ha pedido al club que le dieran 15-20 días para poder decir confirmar la continuidad. Eso es como entra dentro de esto de los fichajes. Juanra ahora mismo tendrá otra opción de poderse marchar. Tenemos que decir que todavía está lesionado de esa operación de la rótula y posiciones que no se han concretado es lateral izquierdo. No sé si Madrigal o Jonsa continuarán. Y posiciones, los extremos, extremo derecho, extremo izquierda. Y en el centro del campo creo que falta alguna baja, porque tenemos que decir la baja de Paul Cuallet. Y en la parte de arriba faltan jugadores. No sabemos qué pasará con la ERTE. No sabemos, sabemos que Abel Molinero no sabemos nada. Alberto Oca tampoco sabemos nada. Y en la parte de arriba teníamos a la ERTE, el chico este que vino de Lucas Murcia. No me acuerdo el nombre, que jugó de Ismael, sub-23, Ismael. Ismael, y el chico este, pues la ERTE no sé lo que pasará, pero me imagino que la parte de arriba falta reforzarla y el centro del campo y sobre todo la banda izquierda y la banda derecha en cuanto a extremos. Otra información extraoficial, se habla también de la posibilidad del regreso de Mario Gómez, de Mario que hizo una muy buena temporada en el Badajoz. También puede ser una carta de posible llegada o de regreso al Club de Fútbol Talavera. Pues sí, tenemos que decir que en principio sabes que se jugaban cuatro centrales, Él ya rescindió su contrato a todo esto con el Badajoz, así que con está el libre ahora Badajoz mismo Mario, sí. teníamos renovado a San José y a Nandi, estábamos a la espera de si se ficha Mario, pues creo que es una posición acertada y un fichaje muy acertado. Y luego me imagino que Talavera estará trabajando, no va a esperar a Juanra, estará esperando, están en negociaciones con algún central. Porque a la hora, a lo mejor dentro de 15 o 20 días, cuando Juanra pueda dar la continuidad o decir que no, a lo mejor el Talavera ya ha movido ficha y ya no necesita la plaza de Juanra, que creo que es un jugador muy polivalente, pudo jugar de lateral derecho, incluso de central, que es su posición, pero creo que Talavera ahora mismo le faltan unas piezas bastante, sobre todo, ya te digo, la parte de arriba, centro del campo creo que está Iker Rodellá, todavía no sabemos nada, si creo que sería muy factible y muy bueno para el Talavera si renovara y que arrodillar. Y en el centro del campo, prácticamente con la salida de Víctor Andrés, pues faltan ahí piezas fundamentales para la organización del juego. ¿Y te faltaría un portero más, aparte de Y Óscar Santiago? otro portero, creo que Sedeño, que vino también, como dices tú, en el mercado invernal, creo que sería muy. Podría jugar en esa posición para cubrir la baja de algún día de Carlos Expósito, en esa posición, ha cumplido, un chico con 21 años ha cumplido, y faltarían dos laterales izquierdos, dos centrocampistas que acompañen por la baja de Víctor Andrés y de Paul Cuallet, y la otra baja de, bueno, a Fran Reguera renovado, y faltarían ahí tres piezas en el centro del campo, más los dos extremos, más tenemos que, como mínimo, imagino que ficharán otro par de delanteros en la parte de arriba, sobre todo medias puntas. O sea, faltan todavía bastante. Para cubrir el puzzle faltan todavía muchas piezas. ¿Y eso es bueno o es Y malo tanto cambio de jugador para una nueva temporada en un equipo? ¿Cuál es tu opinión, bueno, Jesús? Bueno no es, bueno no es, bueno no es. El problema es que muchos por circunstancias se han dado una serie de bajas porque no contaban con ellos, como la de Paul Cuallé, como la de, sabemos que Ismael, o sea, Ismael, perdón, Ismael se marchó porque era cedido, pero lo de Espinar ya no se contaba con él, porque se busca otro tipo de delantero centro, se busca otro tipo de jugador para ahora mismo con el mismo sistema, pero otra forma de jugar, y creo que no es bueno. Pero bueno, sabemos que Víctor Andrés no ha llegado a un acuerdo con el Talavera y sabemos Melchor, estamos diciendo, por el tema de trabajo de su mujer y luego Juanra por otras circunstancias. Y Jones y Madrigal. Madrigal es una, creo que ha cumplido, creo que incluso se le podría poner de extremo izquierda e iría bastante bien. Es un jugador también con mucho recorrido por la banda izquierda, pero creo que no es bueno cambiar tanto de jugadores, las circunstancias mandan y creo que lo que se está fichando, por lo menos en la parte de arriba y en cuanto al lateral derecho, y lo que se está fichando bien. Ese era el punto que te iba a tocar ahora ya para ir finalizando lo del Club de Fútbol Talavera y pasar al Sol y Fútbol Sala Talavera, que se está fichando rápido, creo que se está fichando bien, viendo un poco el currículum de los jugadores, el recorrido, la experiencia, algunos vídeos que ahora, hoy mismo, en temporada 2019, en pleno siglo XXI, la posibilidad que tenemos es de ya poder ver vídeos de los jugadores y eso también habla un poco y resume, obviamente en los vídeos, los representantes o quien les prepare van a preparar lo mejor, obviamente, pero independiente de aquello, me parece que se está actuando rápidamente por parte del Club de Fútbol Talavera y a mí esas cosas por lo menos me gustan. ¿Sabes qué? Porque eso se refleja en el entusiasmo que ves tú en la afición. La afición está muy entusiasmada, está muy contenta ahora mismo como está realizando las contrataciones el Club de Fútbol Talavera y los nombres de los jugadores. Y eso sin duda es un punto positivo para ir ganando puntos, como quien dice, y para llegar a la pretemporada con mucha antelación, con una plantilla ya totalmente confeccionada y confirmada. Pues sí, pero hasta que no esté la plantilla cerrada, luego ya se puede dar una valoración, aunque luego lo tienen que reflejar en juego y en resultados, pero luego una vez se dará una opinión de la plantilla que se ha creado. Y tenemos que decir que automáticamente cuando Dorado Vadillo y la directiva se proclama otra vez presidente y se renueva la directiva, Fran Alcoy ya estaba trabajando anteriormente, sabido que ya no había ninguna candidatura. Fran Alcoy sabiendo que iba a continuar, porque lo dijo Vadillo, que si él continuaba quería que contar con Fran Alcoy. Y tenemos que decir que ellos tienen una lista grandísima de jugadores y se va adaptando a presupuestos, se va adaptando a cosas. Y lo que sí que tenemos que decir, que es una parte importantísima, que de los equipos castellano-manchegos, no siendo el Toledo, tenemos que decir que los demás equipos, hoy será el sorteo, Villarrobledo, Villarrubia y Socuéllamos, pues van a entrar en la siguiente eliminatoria, que es la última para el ascenso directo, y nos vendría bien que algún castellano-manchego más estuviera con nosotros y poder hacer más fuerza para podernos ir al grupo primero. Porque, por ejemplo, si hubiera ascendido Móstoles, pues nos quitaría una pieza Pero de poder estar tú en el. crees que existe esa posibilidad? Fíjate que no sé, yo no entiendo mucho ese tema, pero me da a mí que se va a continuar en el grupo 4. Tú entiendes más de eso, pero no sé, me da la sensación Yo a mí que no va a haber cambio de grupo. creo, el año pasado creo que se nos mandó al grupo cuarto muy mal mandado debido a Las Palmas, que estuve el año anterior ahí. Es que por Creo que eso te debe. digo, porque si buscamos una lógica explicación, tú bien dices que no haría bien otro equipo castellano manchego, eso buscando la lógica, y la lógica indica que tendrían que jugar ambos en el grupo número uno, pero con lo que aconteció el año pasado con el equipo de Canarias, que le mandan al uno y al Talavera le mandan al grupo cuatro, es que no existe lógica. Ya, por eso. No sabemos, todo dependerá ahora de si de alguno de los tres equipos. Creo que alguno de los equipos ascenderá. Y creo que, bueno, yo no sé los equipos O sea, del grupo. lo vamos a decir con toda su regla y como es. Hay intereses. Sí, eso está claro. Directamente. O Tenemos que sea, decir que, es por así. ejemplo, Luis Rubiales es Las Palmas. Y Luis Rubiales, aunque hay que decirlo, creo que nos hizo un trato de favor al revés cuando manda a Las Palmas al grupo primero y nos manda a nosotros al grupo cuarto. Creo que ahí tú. Contra toda lógica. Porque fue ilógico lo que pasó. Por eso, pero Sobre contra todo toda que el. lógica, como era él, aunque él es el presidente de la Sobre federación. todo que el Talavera ya tenía un año más en la segunda vez, entonces ni Sí, siquiera se respetó eso, la y continuidad luego, del a nosotros, equipo. claro, tiene un mérito doble porque tenemos que decir que no es lo mismo jugar en el grupo primero que jugar en el grupo cuarto, en cuanto ya no a equipo, que también es el grupo más fuerte de los cuatro, pero tenemos que decir que al Talavera se hace un presupuesto de unos 600, ronda sobre los 600.000 euros, Sí, señor. prácticamente unos 40, 50 mil euros, lo teníamos en autobús, hacer noches. Solo en viaje y estadía. Exactamente, son un dinero que a nosotros, que se podía, incluso como hablábamos, se podían haber fichado a otro tipo de jugadores cuando ya teníamos una plantilla hecha y tuvo un mérito quedar en el puesto noveno. Bueno, tenemos que decir que Fuenlabrada ha ascendido a segunda división, Sí, que señor. ahí tienes una plaza, y que ojalá la plaza del Fuenlabrada la ocupe el Talavera, y a lo mejor el Socuéllamo, pues en la posición que está, a lo mejor le pueda mandar el grupo andaluz si ascendiera, y eso ya sería más lógico que no nosotros, estando a 120 kilómetros de Madrid, nos mandaran al grupo cuarto. Bueno, vamos a esperar entonces qué va a pasar en esa decisión final de conocer ese grupo donde va a jugar la próxima temporada 2019-2020 el Club de Fútbol Talavera. Jesús dice que existe la posibilidad de que pueda regresar y volver al grupo 1. Yo lo veo improbable. Me parece a mí que va a jugar en el grupo 4, en el grupo cuarto, pero bueno, eso ya se verá con el transcurso de las próximas semanas y próximas horas. Vámonos al fútbol sala, Soli Fútbol Sala Talavera, porque ya ha habido novedades de bajas. Una de las bajas que fue la primera en confirmar fue la del míster, incluso. Bueno, estaba Más que también. sabido. Efectivamente, ya se sabía que no iba a continuar y que no iba a renovar el míster Raúl Aceña. Estaba también la baja de Cayo Alves. Fueron las primeras bajas que rápidamente se confirmaron en el Soli Fútbol Sala Talavera. Pero el pasado fin de semana, bajas confirmadas, Jesús. ¿Cómo nos podrías resumir esas bajas? Pues las bajas, yo creo, y lo hablábamos el lunes pasado, creo que eran bajas prácticamente cantadas, Yo creo que se esperaban. casi cantadas, porque ya se hablaba que prácticamente la parte de la gente de Talavera o de cercanía a Talavera iban a quedar dos o tres jugadores. Hablábamos que Jesús Jiménez y Anás, y tenemos la duda de Justo Cáceres, pero la baja de Gonzalo, Quique Hernando, Panucci, Chino, eso creo que eran más que sabidas, porque por lo menos por los que estamos un poco en el tema del fútbol sala y estamos en este campo, pues tenemos que decir que eran más que sabidas. Lo que sí que tenemos que decir, que jugadores de los jugadores que se ficharon la temporada pasada, por lo que a mí me cuentan y me dicen, David Asensio y Sergio González van a continuar, Chino va a ficha por Leganés, Gonzalo seguramente se quedará en su pueblo, Vargas, Quique Hernando va al Inter B, y Josete, Panucci, no te puedo decir en qué equipo, al Naval Moral le vendrían muy bien esos dos jugadores. Y por lo demás, pues si contábamos esos par de jugadores que decíamos, de Manzanares más otro de Valdepeña, que creo que ya están firmados o apalabrados con el Talavera, sumando esas dos, David Asensio, Sergio González, Rafa Luque y Jesús Jiménez, que creo que son los jugadores que ahora mismo, jugadores que ya creo que son ya de la plantilla, tenemos la duda de Justo, como creo que no va a continuar, pero la duda todavía no se ha anunciado, creo que se ha hablado con él, no sé si continuará o no. Y prácticamente tenemos que decir ahí que hay un ramillete de tres jugadores que no sabemos los nombres, no lo podemos decir, más los David Asensio, Sergio González, ya son cinco, más Rafa Luque, seis. Prácticamente creo, como estamos hablando de seis, siete jugadores, a la falta de firmar cuatro o cinco jugadores que ya me imagino que estarán apalabrados y no lo podrán decir. Sí, pero por lo menos de rumores ya se habla de Kiki, Blecua, Bayano, que Rubén Barrio será el entrenador. O sea, Sí, eso lo de Rubén prácticamente. Barrio lo sabíamos, lo de Rubén Barrio lo sabíamos. Yo diría que está Entonces, pues bueno. confirmado, lo que pasa es que hay que hacerlo oficial. Se habrá Sí, conversado con el eso está entrenador. clarísimo que Y es así. por las características de jugadores y por dónde provienen los jugadores, creo que viene el entrenador y vienen un par de jugadores Sí, con él hablando por también. teléfono. Así es que eso siempre pasa, Jesús, que tú sabes que un entrenador siempre lleva a sus jugadores que los cree necesario para un proyecto. Claro, eso está clarísimo que es así. Entonces tenemos que ver que ahora mismo, como tú dices, si añadimos, sobre todo hay que decir los jugadores, a lo mejor seguramente si lo podemos decir, Blecua y Pepe de Manzanares, Manzanares. a esos jugadores los tenemos que hacer, pues bueno, pues poquito a poco tenemos que ver a ver cómo lo hacemos. Entonces, bueno, ya son seis, siete jugadores que podemos mirar otra cosa y lo podemos a ver cómo lo podríamos hacer. Pero Sí, vamos, creo. y lo que nos preguntaban a nosotros, Jesús, y te preguntaban también vía WhatsApp y te traspasábamos a ti las preguntas sobre el tema Armando y sobre el Nacho Gil, descartados porque ambos ya han Sí. renovado por el Manzanares, Sí, ¿verdad? Nacho Gil y Armando han renovado por Manzanares, y resulta que el problema que había, pues eso, yo creo que se equivocan tanto uno como otro, porque ya no es por el tema económico, ya no es por el tema económico, sino más porque creo que son dos jugadores que no podrían haber hecho, sobre todo Armando, mucha calidad a este equipo. Son jugadores de Talavera válidos totalmente. Bueno, Jesús, se equivocan. ¿Les parecerá a ellos más atractivo el proyecto del Manzanares, equipo que se metió a los playoffs? Ya, pero ahora mismo la plantilla que se está haciendo, sabiendo que prácticamente nosotros vamos a jugar en segunda división, con un 80% de seguridad, pudiendo jugar en Talavera en la misma categoría, solamente en desplazamientos y a lo mejor esa diferencia que no será mucha, pero bueno, a lo mejor le ha apetecido más ese proyecto. Creo que seguirá Chema Jiménez y bueno, y esa es un poco la situación de la plantilla. Entonces, bueno, tenemos que decir que tiene buena pinta lo que se va a firmar por Talavera, el equipo va a tener buena opción en el sentido para poder competir en segunda división y creo que vamos a estar se va a poder luchar por la parte de arriba, por la plantilla o las pintas que puede tener, todo lo diremos en su momento y eso es lo que podemos un poco decir de la plantilla. A mí me parece, es opinión personal, que aquí nadie se sienta ofendido ni nada, pero a mí me parece que sería importantísimo y primordial renovar a Rafa Luque, el portero. Me parece que el chaval es un muy buen portero, prenda de garantía, hizo una muy buena temporada y me parece que sería un acierto continuar con él como portero. Ya no digo si titular, eso lo verá Rubén Barrios, que será el míster, pero al menos creo que sí es un jugador que se ha merecido la renovación. Por eso digo que a diferencia de otros, hablo de tema única y exclusivamente deportivo y de rendimiento. Sí. Hubo unos que no rindieron, otros que sí, y cuando unos no rinden, obviamente hasta luego Lucas, y los que rinden obviamente tienen esa posibilidad y la puerta abierta y me parece que Rafa Luque sería un jugador importantísimo de renovación. Sí, y también portero. Hay que decir que es muy buen portero, tenemos que decir que Rafa Luque, sondeando noticias, nos llega noticias de que Córdoba se han puesto en contacto con él, no me sorprende. Equipo de primera división. Y tenemos que decir que Gonzalo, cuando Rafa Luque estuvo lesionado, Gonzalo rindió a un gran nivel y no hubiera sido ninguna idea descabellada haber firmado o haber renovado los dos porteros. Pero Gonzalo, por decisiones de desplazamiento, creo que ha decidido seguir en Vargas porque a lo mejor no quiere estar a la sombra de Rafa Luque y sería pues eso, firmar otro portero y prácticamente con los jugadores que nosotros conocemos, a los añadidos que yo eso no lo sabía, lo que tú me has dicho de Bayano. Rumores, con una canción que dice por ahí Jesús. Son rumores. También hablábamos de, como hemos dicho, de Pepe Blecua, creo que son dos jugadores. Kiki también se habla. Sí, Rubén Barrio, Kiki, que a nosotros nos hizo en 2 años, nos tuvo por el camino de la amargura, porque hay que decir que hace 2 años, cuando viene Manzanares aquí, nos marca el 0-1 con Talavera, con Rivas, y hay que decir que hay otro jugador que también tiene el mismo nombre, y él ya se ha puesto Sergio Salcedo, me parece que se llama. Efectivamente. Y hay que decir que, bueno, a mí es un jugador que, bueno, tiene un buen tiro, pero yo no me gusta en cuanto al juego, no me gusta como jugador, pero si se firmara Pepe y Ablecua, son dos jugadores de muy alta calidad y en el cual le vamos a dar mucho empaque a este fútbol sala Talavera. Es de esperar a que así sea. Hemos hablado off the record con el Presi, con Santi Ramos, a quien queríamos entrevistar en nuestro programa dentro de las próximas horas, durante esta semana, si era posible, pero nos ha dicho el Presi que hasta que no se confirme oficialmente lo del entrenador, que es lo primero, y oficialmente en qué categoría va a jugar el Soli Fútbol Sala Talavera, aunque ya hemos dicho que lo más probable, en un 90%, va a jugar en segunda división. Va a esperar esas confirmaciones el presidente del Soli Fútbol Sala Talavera, Santiago Ramos, para entregar versión oficial, lo cual respetamos y entendemos. ¿Algo más, Jesús Bonilla, casi en la despedida de este resumen de día lunes? Pues imagino que cuando hablemos el lunes que viene en tu programa, me imagino que seguiremos teniendo noticias. Ya me imagino que se anunciará la continuidad o no de algún jugador de Talavera. Han empezado por las bajas. Me imagino que se hablará la renovación de Jesús Jiménez, la baja o no de Justo Cáceres. Creemos que en un 80% no va a continuar porque Rubén Barrio está contando con otro tipo de jugadores o piensan que Justo Cáceres ya esta temporada pasada, a lo mejor ya con la edad que tiene, pues a lo mejor están pensando en otra cosa. Creo que podría dar de sí otra temporada más, pero bueno, creo que acertadas las bajas que se han dado en el sentido de Anás. ¿Qué va a pasar con Anás? A mí me parece un jugador que también se lo ha ganado. Anás, tenemos que decir que es de la Puebla Montalbán. Vargas le ha tanteado, a lo mejor se está planteando a lo mejor Vargas le puede dar el mismo dinero que le puede dar Talavera, no tiene que desplazarse aquí a entrenar entre semana y a lo mejor se plantea el jugar en Vargas, pero creo que Anás sería un jugador importantísimo seguirle teniendo en la punta de lanza, que es un goleador, un jugador rápido que se va el uno contra uno muy hábil, y tenemos que decir que sería muy importante volverle a tener una temporada más. A mí me alegraría mucho que pudiésemos recuperar, y digo pudiésemos porque ya se ha ganado el cariño de toda la afición, reconocimiento, medio de comunicación, por cómo es él como persona antes que futbolista, Jesucito Jiménez. Yo creo que Jesús, lamentablemente para él, no contaba con la confianza del míster Raúl Aceño, sobre todo en la segunda vuelta y en la parte final, y eso se notaba, eso se transmitía por parte de un entrenador, y me parece que ese jugador motivado sería un gran, gran aporte una temporada más para el Solid Fútbol Sala Talavera. Jesús Jiménez, bueno, para mí un grandísimo jugador. Jesús Jiménez sobre todo, Yana, y sobre todo en la portería Rafa Luque, sería un gran baluarte, y en la columna vertebral, como digo, en el medio campo, en la parte de arriba y en la parte de atrás, en la portería, sería importantísimo. Creo que se están haciendo las cosas bien, como decimos, los de los errores se han aprendido, y creo que en silencio están trabajando desde al día siguiente del descenso, están trabajando la directiva. Pero no se me entusiasme tanto, no me hable de playoff y de pelear por el título. Si primero, hombre, primero tenemos que ver al equipo, Jesús, así que vámonos tranquilito. Esta, la plantilla, te digo lo que el lunes pasado, la plantilla con los jugadores que estamos hablando, creo que sería, se reforzaría aún más el nivel de la plantilla, y tendría que dar de media tabla para arriba, tiene que dar el do de pecho, y es de esperar. Y creo que vamos a tener buenos sábados en el primero de mayo. Ojalá así sea. Jesús Bonilla, comentarista de fútbol y fútbol sala, por sobre los micrófonos de deportes a través del 95.0 FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día lunes 17 de junio del 2019. Una semana un poco más reducida por ese festivo del Corpus Christi del próximo jueves 20, festivo en la comunidad de Castilla-La Mancha, y el día viernes también, que nosotros no estaremos con vosotros ya el próximo lunes, pero lunes, martes y miércoles nos comprometemos a hacer ya resúmenes como corresponde, con resúmenes también de actividad polideportiva como el programa de mañana, día martes. Jesús Bonilla, que le vaya bonito, muchas gracias por estar, y no me trabaje tanto, que tampoco es bueno trabajar tanto, que se me puede enfermar, y lo necesitamos aquí en la radio. Pues muchas gracias, y el lunes que viene espero contar contigo otra vez, para que cuentes conmigo para poder comentar lo que se va transcurriendo y noticias de tanto en el fútbol como en el fútbol sala. Un placer y un gusto como siempre, Jesús. Hasta luego. Un abrazo de gol para Jesús Bonilla, nuestro compañero. Continuamos en este programa de día lunes. Así es, a las 2:30 de la tarde continuamos con este resumen deportivo del día lunes 17 de junio del 2019 en Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día 17 de junio del 2019. Ya hemos hablado entonces junto a nuestro comentarista Jesús Bonilla de las últimas novedades, última hora del Club de Fútbol Talavera y del Sol y Fútbol Sala Talavera, a la espera de mañana martes entregar resúmenes también, siempre con la actividad del fútbol sala, con los más peques, el élite de Talavera, ciclismo, actividad polideportiva que comienza a cerrar su pasada para muchos temporadas 2018-2019, y por ahora, para finalizar, nos damos una vuelta por España y el mundo en primer término para escuchar las noticias del resumen deportivo nacional para este día lunes. Pablo Laso, entrenador del Madrid Baloncesto, destacó el buen trabajo de sus jugadores tras adelantarse en la final de la Liga Endesa 87-67 ante el Barcelona. Nuestra ventaja inicial nos ha permitido manejarla el resto del partido porque nuestro inicio defensivo no fue bueno, pero encontramos canastas, que es lo positivo del baloncesto. Ellos tienen mucho peligro y han vuelto a entrar al partido. Era importante poder manejar una situación así, ha indicado Pablo Laso. Estoy contento por el trabajo, aunque la final no ha hecho más que empezar. El técnico insistió en que solo es el primer partido. Necesitábamos tener la sensación de encontrarnos bien, de conocer al rival, porque hace tiempo que no jugábamos contra el Barcelona. Creo que nos hemos adaptado bien, los jugadores han estado muy bien en lo que hemos pedido. Algún fallo, pero son detalles. Por su parte, Campazzo, el jugador más destacado del equipo blanco, dio la clave del Real Madrid baloncesto. Si jugamos bien en defensa, el ataque nos sale solo. Hicimos un partidazo. Es mérito nuestro, aunque el resultado es algo engañoso. Muchos jugadores metieron más de 10 puntos y eso es importante. Tenemos que disfrutar de esta victoria, pero todavía no hemos hecho nada. Esta noche a las 21 horas y en Madrid se jugará el segundo partido. Rafa Nadal se ha tomado una semana de descanso tras ganar Roland Garros por duodécima vez el pasado domingo. Hoy a las 10 ya estuvo sobre las pistas del Mallorca Open para preparar su asalto a Wimbledon. Un doblete complicado, pero que logró en 2008 y 2010. El número 2 del mundo ha optado por no disputar el ATP 500 de Queens, que le reservó una invitación para prepararse en casa, en las instalaciones del Club Santa Ponca, donde se disputa el torneo WTA, del que es director su tío Tony Nadal. En las tres últimas temporadas, teniendo tan cerca la hierba, ha preferido quedarse en la isla. El año pasado, el campeón de 17 Grand Slam estuvo muy cerca de meterse en la final de Wimbledon, pero Novak Djokovic le detuvo en una brillante semifinal. El camino que se ha hecho no es para dejarlo allí, es para seguir adelante. Tengo que ajustar un poquito mi calendario, indicó Nadal, cosas que tengo que hablar con mi equipo para intentar estar bien en los torneos que me gustaría estar en perfectas condiciones. Y desde planteamiento intentaré seguir adelante y darme opciones de hacerlo bien en Wimbledon. Después ya veremos lo que ocurre, apuntó Rafa Nadal en una entrevista pocas horas después de conquistar Roland Garros. El Gran Premio de Cataluña de MotoGP y del motociclismo internacional en sus tres categorías con Lorenzo Dovizioso, Maverick y Rossi quedará en el recuerdo, sobre todo por el triplete de victorias número 32 del motociclismo español por obra y gracia de los Márquez y Ramírez, pero también por la vuelta al liderato en las tres categorías de los pilotos españoles. Eso es algo que no se vivía desde hace cinco temporadas, cuando el 2014 lideraban a final de temporada Marc Márquez en MotoGP, Tito Rabat en Moto2 y Alex Márquez en Moto3. Aquella temporada mágica del 2014 acabó con el título de los tres pilotos mencionados, lo que supuso el segundo triplete de títulos para España en la era moderna del motociclismo internacional, considerada como tal a partir de 1992, que es cuando el campeonato quedó reducido a tres categorías. El primero de todos llegó en 2010 gracias a la corona de Jorge GP, a la de Tony Elías en el estreno de Moto2 y a la de un jovencísimo Marc Márquez en 125 centímetros cúbicos. Ahora, aquel pequeño genio ya tiene 26 años, 7 títulos en su haber y el camino despejado hacia su séptimo entorchado en la clase reina, debido a los 37 puntos que ya le saca el primero de sus perseguidores en MotoGP, el italiano Andrea Dovizioso. Tras las noticias del resumen deportivo nacional en Deportes Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca de este día lunes 17 de junio del 2019, nos damos una vuelta por el mundo y escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional. Los Toronto Warriors, flamantes nuevos ganadores de la NBA, tienen por delante un quebradero de cabeza con las características contractuales de Kevin Durant y Klay Thompson. A ello se le une la parte física y sentimental. Uno va a estar fuera casi toda la temporada, el otro al menos hasta el cambio de año. En una situación peliaguda que deben emplear teniendo en cuenta los salarios que ya tienen apalabrados y el impuesto de lujo que van a tener que pagar. Brian Windsor, periodista de ESPN, aseguró y lo deja muy claro en el programa First Take: entiendo tras hablar con gente del equipo que la intención es ofrecerles a los dos un contrato de 5 años por el máximo. No habría recortes en esos salarios proyectados, que sumarían cerca de $400 millones. Sin embargo, también dice el periodista que en caso de tener que elegir se decantarían por Thompson por los años que lleva en el equipo y por su unión con Stephen Curry, algo que se quiere reforzar durante otro lustro. Michael Thompson, padre de Klay y exjugador de los Lakers, ya ha dado una pista casi definitiva sobre el futuro de su hijo. A pregunta del periodista Connor Letourneau del San Francisco Chronicle, respondió sin duda cuando se le cuestionó por la intención de renovar el contrato actual que les une. Se fue de la Fórmula 1 en busca de nuevos retos para encontrar caminos de piedras lejos de la autopista y ha llegado a la meta de sobra, pero Fernando Alonso quiere más. Allí está el reto inacabado de las 500 millas de Indianápolis y la famosa triple corona, la que solo ha logrado Graham Hill, el británico. En el año 75 ganó el Gran Premio de Mónaco 5 veces, 63, 64, 65, 68 y 69. Indianápolis 66 y la 24 horas de Le Mans el año 72. Ahora el palmarés de Alonso lleva 2 triunfos consecutivos en Mónaco 2006-2007 con Renault y McLaren, 2 24 horas de Le Mans con Toyota 2018-2019 y los 2 títulos de Fórmula 1 el 2005 y 2006. Le faltan las 500 millas de Indianápolis, que estuvo a punto de ganar el 2017. Fue líder bastantes vueltas, pero una avería en el motor Honda de su Andretti McLaren le obligó a abandonar. Y este año lo intentó con un proyecto íntegro de McLaren y no se pudo clasificar. Fernando Alonso siempre quiere más. Y finalizamos con el ciclismo porque el español Luis León Sánchez del equipo Astana se alzó con el triunfo en la segunda etapa de la Vuelta a Suiza tras imponerse ayer domingo en solitario en una jornada que situó al danés Casper Asgreen como nuevo líder. El corredor murciano, que invirtió un tiempo de 4 horas 1 minuto 21 segundos en completar los 159,6 kilómetros del recorrido con salida y llegada en la localidad de Langru, aventajó en 6 segundos a un reducido pelotón encabezado por el eslovaco Peter Sagan del equipo Bora, una victoria que premió el trabajo del conjunto Astana, que lo intentó una y otra vez en el tramo final de una etapa que, pese a contar con 6 pequeñas costas de segunda categoría, parecía destinada al triunfo de los hombres rápidos del pelotón. Contra ese guión se reveló el conjunto kazajo, que dejó reducido el pelotón a apenas medio centenar de unidades antes del ascenso a la penúltima cima de la jornada en Chalberg, un puerto de 8 kilómetros de longitud y una pendiente media del 5,1% que sirvió al español Omar Fraile de Astana para romper las hostilidades. Eso sí, no sin apuros, ya que pese a que el español logró alcanzar una máxima renta de 30 segundos a 4 kilómetros de la línea de meta, el trabajo de los hombres de su equipo y del Sunweb hacía temer por la victoria. Sin embargo, un triunfo que Luis León Sánchez logró finalmente por tan solo 6 segundos sobre un pelotón en el que Peter Sagan se impuso al sprint al italiano Matteo Trentin. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional e internacional del deporte en nuestro programa de hoy de radio Talavera de la Reina y Comarca Deportes en el 95.0 de la FM en este día lunes 17 de junio del 2019. Y así, de esta manera, a las 2 de la tarde, 18 minutos, finalizamos estos 40 minutos de programa y de resumen deportivo con mucha actividad polideportiva, con mucha actividad deportiva, con muchos deportistas de Talavera de la Reina y Comarca, y que han finalizado la pasada temporada para muchos 2018-2019 y que ya están preparando su vacaciones, pretemporada y la próxima temporada 2019-2020. Pero como siempre, aquí estamos al pie del cañón en Deportes, hoy Radio Talavera. Como siempre, mañana a las 2 les acompañó Juanma Sepúlveda. Que paséis una linda tarde de lunes. Nos reencontramos mañana. ¡Chao, chao!